Rockstar Remix. Dale, dale, muévelo despacito. Sigue, sigue, que yo no me quito. De darte ya tengo apetito. Qué rico se ve apretadito. Eso que tiene atrás, que yo lo quiero probar. Ella se prende, she burn on fire. No es cualquier vato que le da la talla. Con ese pantalón el pum pum le estalla. Solo mi flow la pantalla. Ella tiene sexy movimiento de cadera. Como Rayo y Toby cuando ella lo parte me entra la gotera. Por debajo de mi pantalón se nota la loquera. Me pega la loquera, yao. Boom, dame a probar de eso que tiene más. Que yo te quiero rolear, te quiero vacilar. Tiki, tiki, tic-tac, mami, tíralo pa' acá. Te me pongo por detrás para darte pra. Como un deprang, al estilo de este raspi como Doom. Sin aconsejar. Tú lo tienes apretadito, véndame un poquito. Como dijo mi fan, si quiero darte despacito. Vamos pa' lo oscurito, quiero manosearte todo tu hito. Si así como meneas cocina, quiero de ese guiso. No me dejes con las ganas, B&B. Dame un poco de ese gravy. Si quieres irte, yo te hago venir. Sabes que estoy puesto pa' ti. Eso que tiene atrás, que yo lo quiero probar. No soy ni chencho ni maldi, no voy a ser tu plan B. Va a cerrar que mate como el ajedrez. Ya no están los dos, 0-3, que le bate. Presta atención y alócate. Mache que eres a los foques, que estás de toque y quieres choque. Saca tu perversidad a flote. Eres friki que se note, calentona que se note. Y así me levanta el morbo. Abajito apretadito, la parte que atrapa tiene socadito. Eso es un manjar más que rico. Wow. Dale, dale, muévelo despacito. Sigue, sigue, que yo no me quito. De darte ya tengo apetito. Qué rico se ve apretadito. De eso que tiene atrás, que yo lo quiero tomar. Mueve ese pum pum que se te ve apretadito. Llegas a la disco, los manes quedan loquitos. Entre más te mueven, más le crece el apetito. Wow, qué rico que tiene el bumpercito. Ella te modela un toca con el chorcito. Le gustan los canter con diamantes, pero que le hablen bonito al oído, despacito. Ella es una fiera, no se mezcla con cualquiera. Mueve, mueve la cadera, toda la noche está candela. Prende y se arrebata, ella quema de la mata. Viste caro, no es barata, una tremenda sata. Y yo me la llevé y se puso atrevida. En mi habitación le di la bienvenida. Por cómo lo mueve lo presentía. Qué rico lo hacías, girl. En el party yo la vi, fue que le tiré. Y me dijo, eres el que canta en rosé. Y le dije, sí, me la llevé. Y así, así la coroné. Se luce en la poca luz. Al raspe le pone actitud. Ella me pone en el mood. Y la dejo full, full. Dale, dale, muévelo despacito. Sigue, sigue, que yo no me quito. De darte ya tengo apetito. Qué rico se ve apretadito. De eso que tiene atrás, que yo lo quiero probar. Hey, this is the remix. Hey, KBP, Tony B. Dímelo, Mr. Max. Lil Royal Animal. Ey. Imperio Music. Johnny Kings. El Boss. ¿Qué dice el táctico? El táctico. Tu Romelito. Bill Net. Ey. La L y la R. AK.